De hoy fútbol. Hoy juega su equipo, Rosario Central, con Godoy Cruz. María Rosa, a escuchar o a mirar Rosario Central, ¿eh? Exactamente. Fuerza con César Gómez, los tres vamos a estar ahí prendido a la radio como gallego a la gaita. Muy bien. Bueno, que no sea como el último estudiante de gimnasia. Lo único que les pido. No, yo lo único que pido es que no sea con un árbitro como Ceballos. Bueno, también. Nos reencontramos el lunes a partir de las 19 horas. Esto fue Tiempo Nacional. Lo dejamos en la grata compañía de la gente porque después de todo, todos somos fútbol. Todos somos fútbol. Hasta y por lunes. Eso nos vamos. Ahora podés llevar la radio a todas partes en